Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 150. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Casa Teatro Babilón presenta dos obras de teatro objeto con la participación del artista peruano José Padilla. Mañana, 13 de agosto, a las 19 horas, se presentará el poemario La Música y el Cuerpo del escritor peruano Eduardo Chirinos en el Teatro Prometeo. También el día de mañana, a las 19 horas, se presentará la obra cómica El Botox en la sala Demetrio Aguilera Malta. La agrupación uruguaya tradicional de candombe, La Calenda Beats, se presentará el 15 de agosto a las 20 horas en el Ichimbía. Ámbito internacional. El gobierno de Panamá se encuentra elaborando un inventario de las leyendas, expresiones de tradición oral, gastronomía y danzas de su país. El premio Literatura 2015, organizado por el Senado paraguayo, recibirá trabajos hasta el 31 de agosto en Asunción. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Casa Teatro Babilón presenta dos obras de teatro objeto con la participación del artista peruano José Padilla, más conocido como Pepito Ron. Las funciones se realizarán este viernes 14 y sábado 15 en el interior de la casa de la actriz Diana Borja, ubicado en la Marcos Aguirre en 4724 y Avenida Brasil, donde se vive una experiencia cercana e íntima entre el público y el artista. La obra que se presentará el viernes es El Sobreviviente para público adulto. Según cuenta su autor, la trama gira en torno a un limpiador de botes, quien sufre un naufragio y se queda varado en una isla donde se enfrenta a las dificultades más fuertes de la naturaleza. Con el paso del tiempo encuentra el equilibrio en las cosas simples y habituales. La naturaleza misma le enseña a descubrir sus habilidades y abrir el corazón a su nueva vida. Para el sábado 15 se llevará a cabo la escena de la obra familiar Maki Jugando. Padilla explica que Maki, en nuestra lengua ancestral, el quechua, significa mano, y en este espectáculo las manos, de una forma lúdica, crean personajes y juegan con el público. Este montaje tendrá una combinación de las artes del mimo, los títeres, el clon, donde se desarrollarán divertidas historias con tiernos personajes. Mañana, 13 de agosto, a las 19 horas, se presentará el poemario La Música y el Cuerpo del escritor peruano Eduardo Chirinos en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra contiene 50 poemas que hablan de deseos, miedos, amores, desamores, de la música y de los animales. Son versos escritos con una estética misteriosa y armónica que buscan mostrar al lector otra manera de interpretar el mundo. Eduardo Chirinos es poeta, ensayista, traductor y autor de cuentos para niños. Pepe Quevedo, gestor cultural, nos habla sobre el trabajo en torno a la cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El poeta y gestor cultural Pepe Quevedo, en entrevista para Identidad, nos comentó de las diversas actividades que realiza en torno a la cultura. Hace pocos días presentó su poemario Viciometrías, en el que el autor, a través de la poesía, transgrede con su particular manera de decir y sentir las cosas. Lo que sucede es que que hace algunos años atrás yo leí que le habían hecho una entrevista al escritor Jorge Enrique Adum, al poeta, y le habían preguntado qué opinaba él sobre una corrida de toros. Y él había respondido que para él una corrida de toros era el triunfo de la línea vertical sobre la horizontal en un círculo. De tal manera que ese hecho a mí me impresionó mucho y yo dije algún día me gustaría escribir algo sobre la geometría. Y precisamente ese día ya llegó, a los años, la Casa de la Cultura de Chimborazo tuvo a bien, reconociendo mi condición de miembro de ese núcleo hace más ya de 26 años, en editar este poemario, que se llama justamente Visiometrías, y que está hecho sobre la base de 16 figuras geométricas, ¿no? Empieza en el punto, que es un macro y micro, como sabemos, el punto, y termina en una espiral. De tal manera que esto es en la perspectiva de que sea un texto que tenga dos motivaciones. La una como un texto didáctico-pedagógico, que sea una inducción para la poesía, y lo otro pues que sea también una motivación para los estudiantes de arquitectura o ingeniería. Y en este caso viene a ser un texto experimental. Sí, así es, exactamente, un texto experimental, con un contenido que intenta ser poético, ¿no? Lo que pasa es que yo nunca en realidad siempre tuve problemas fonéticos, de tal manera que algunos años me dediqué al teatro, pero luego ya me dediqué a la pantomima. También se refirió al trabajo que efectúa la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 2015, que cumple un aniversario más de vida. Yo considero que la magia de esta nueva administración, de esta casa donde ya nadie se siente inquilino, es precisamente tener como, no solo como destinatarios, sino como interlocutores, interactuantes, a unos destinatarios que resultan multigeneracionales, porque los espectáculos que se presentan son precisamente multigeneracionales. Tenemos para niños, para jóvenes, para adultos y para adultos mayores. Yo creo que eso cumple con una demanda en lo que es la cobertura y la difusión cultural. En las próximas semanas, Pepe Quevedo presentará un CD musical en el que participan el cantautor Fernando Jaramillo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana, 13 de agosto, a las 19 horas, se presentará la obra cómica El Botox, interpretada por el grupo El Telón en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. En la pieza se narra la historia de Ramona, que se reencuentra con su exnovio del colegio, quien ahora es cirujano plástico. Ella quiere conquistarlo a costa a lo que sea y tratará de cautivarlo. Su plan de seducción no funcionará y Ramona, junto a su abogado, comenzará una extorsión en contra del cirujano por una supuesta negligencia médica a causa del Botox. El grupo de teatro El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la obra El Evangelio según el Clarín, una obra mágica de ilusionismo. Más detalles con Patricia Robalino. El grupo de teatro El Triciclo de la Casa de la Cultura y el Teatro de los Silfos presentará El Evangelio según Clarín, obra dirigida por Guido Navarro, actuación de Silvia Brito y Momentos Mágicos, en la sala El Triciclo, ubicada en el edificio de Los Espejos, el jueves 13, 14 y 15 de agosto a partir de las 20 horas. Además podrán disfrutar de Momentos Mágicos con los magos Pao y Edith los días sábado 15 y domingo 16 a partir de las 11 de la mañana. Wilson Sandoval, representante del colectivo El Triciclo, nos habla de estos eventos. Este jueves, viernes, sábado, a las 20 horas, 8 de la noche, se estará presentando la obra El Evangelio según Clarín, que es del Teatro de los Silfos, que es una obra de clown, ¿no? Una obra de clown, es un monólogo de Silvia Brito. Ella es la que va a presentar esta obra. Como dice el eslogan, es un solo de clown que revela los grandes enigmas de la humanidad. Entonces es como un clown oscuro, así, donde es la dureza, ¿no?, de este punto de equilibrio de los enigmas, como habla un poco lo de la obra. Tenemos también el sábado y domingo de todo, de todo, de todos estos meses, de todo este mes que queda restante, la obra Momentos Mágicos, que se llama, con la Maga Pau y el Mago Eri. Esta es una puesta en escena, no es magia festiva, ojo. Esta obra estará presentando a las 11:30 de la mañana. Esta sí es para todo público. El sábado y domingos del mes de agosto a la misma hora. De ahí, nada, o sea, solo quiero invitar a toda la gente a que venga, a que asista al teatro. Siempre digo en eslogan, yo cuando presento las obras, si usted busca teatro, siempre va a encontrarlo aquí en el Triciclo. El Triciclo queda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de los Espejos, segundo piso. Siempre digo, subiendo a mano derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, al fondo. Ahí va a encontrar la sala de artes escénicas del Triciclo. No se pierdan entonces, amigos oyentes, la obra El Evangelio según Clarín, este jueves 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto a partir de las 20 horas, donde Clarín emprende una nueva aventura, limpiar la oficina del profesor Posofsky, catedrático de renombre en las universidades y escuelas de historia de la ciudad, y destapa pues una emocionante historia y, por supuesto, la obra Momentos Mágicos continuará para maravillar a quienes se den cita con la fantasía y el talento de los magos ilusionistas. Sábado 15 y domingo 16 de agosto a las 11 de la mañana en el edificio de los Espejos junto a la Sala Mariana de Jesús, segundo piso. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El monólogo cómico denominado Sin Título, interpretado por Jaime Andrés López, se presentará el 14 de agosto a las 20:30 en el Patio de Comedias. Durante el espectáculo, el actor contará con muchas historias cotidianas de las sociedades modernas. Hablará de la rutina, las parejas, el amor, los amigos, el estudio, el trabajo, en fin. El artista contará con humor, experiencias de vida propias y de otros. La película francesa En el nombre de mi hija, del director André Téchiné, se proyectará el 17 de agosto a las 19 horas en la Alianza Francesa, en Quito. En la cinta se narra la historia de Agnès, que tras el fracaso de su matrimonio vuelve a Francia proveniente de África y va a ser su madre René, propietaria de un casino en Niza. Agnès, que es un accionista del casino, quiere vender su parte para independizarse. Esto es parte de la trama de este film. Hoy se inaugura el Festival de Anime en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Andrea Proaño. Desde este miércoles se desarrolla en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra de cine de anime japonés, en la que se exhibirán 6 largometrajes: The Monster from Mars, SOS, Hide and Seek, La Gata Curiosa, Plan Z, Equipo Científico Ninja, Gatchman. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, comenta qué es el anime, su historia y la temática de las películas que se proyectarán. El anime, bueno, como su nombre dice, es una producción animada, es decir, son dibujos, animaciones en las que nos están contando varias historias muy, muy interesantes. Tenemos desde una animación que habla sobre una contaminación del planeta, sobre una destrucción del planeta. Tenemos películas que te cuentan sobre aventuras de niños que juegan con la creatividad, con la imaginación. Que te hablan, hay una muy representativa que es del año 76, me parece que es de Equipo Científico Ninja Gatchman, que marcó, es un hito para la animación japonesa, porque es una conjugación y una mezcla de tendencias y de ciertas corrientes que se fueron creando alrededor de los dibujos, ¿no? Hace muchos años surgió alguna vez un Mazinger Z, y eso tuvo una gran acogida. También tenemos lo que es los cómics en televisión, como es Doraemon, por ejemplo. Esta es una de las animaciones japonesas. Esta no se presenta y tenemos historias sobre aventuras, sobre monstruos, sobre búsquedas, juegos a escondidas, que tienen muy grandes mensajes, en sí mensajes ecológicos, de naturaleza, de paz, de solidaridad, de contra la guerra, que sería como las temáticas de esta muestra de cine. La muestra de cine tiene el apoyo de la Embajada del Japón, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fundación Japón y Cinemateca Nacional, y estará abierta al público hasta el domingo 16 de agosto. Cristina Moreno invita al público a disfrutar de esta muestra. Bien, a las personas que disfruten y sean amantes de la animación japonesa, y a quienes no, igual les invitamos, descubran esta cinematografía de animación nipona que está muy muy destacada y es muy representativa a nivel mundial. No olvidemos que son las películas que se presentan son ganadoras de varios premios en festivales internacionales, se han destacado mucho a nivel internacional. Y bueno, también personas que están estudiando cine, ¿no? Les gusta mucho también esto de quizá ingresar a este mundo de la animación, ¿no? Están todos invitados. Y la entrada es gratuita, sí, de miércoles a domingo, en nuestros dos horarios, 5:00 y 7:30, y los domingos 4:00 y 18:30. Reportó para Identidad, Andrea Proaño. El Encuentro Internacional de Crónicas se inaugurará el lunes 17 de agosto a las 9:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión en la ciudad de Quito. Participan experimentados cronistas de Argentina, España, Venezuela y Ecuador. Se desarrollarán talleres y charlas. El evento buscará acercar a periodistas y comunicadores de este género como una herramienta para descubrir la ciudad desde el texto. El encuentro se desarrollará hasta el 21 de agosto. La agrupación uruguaya tradicional de candombe La Calenda Beat, que fue fundada en 1982, se presentará el 15 de agosto a las 20 horas en el Ichimbía en el marco de la fiesta afro del Verano de las Bellas Artes. Los artistas empeñados en mantener viva la herencia africana de sonido de los cueros en Uruguay fusionan las formas tradicionales del candombe con elementos del afrobeat, el jazz, funk, hip hop, reggae. La formación tradicional de los tres tambores acompaña a la banda en la ejecución de composiciones que son de su propia autoría. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. El Museo de la Primera Guerra Mundial de la ciudad de Meaux presenta la exposición sobre los músicos que participaron en el primer conflicto bélico mundial. Radio Francia con el informe. Música en medio de la guerra. El Museo de la Primera Guerra Mundial ha decidido explorar los 4 años más sangrientos de la historia de la humanidad a través de los músicos que participaron en el primer conflicto mundial. En 1914, cuando estalla la guerra, intérpretes, compositores y directores de orquesta fueron enviados a las trincheras en calidad de simples soldados. Pero la guerra no aniquiló a estos artistas. Al contrario, se han rescatado numerosos testimonios de cómo la música resonó en medio del estrépito de las bombas. Mi violín me salvó la vida es el nombre de esta muestra que presenta en primera línea la vida y obra de Lucien Dujoussoir, uno de los violinistas franceses más afamados de principios del siglo XX, quien integró las tropas francesas y que luego se dedicó a la composición. Su hijo, Luc Dujoussoir, ha dedicado 15 años a recuperar la obra y testimonios de su padre. Il a 36 ans au moment de la déclaration de la guerre. Mi padre tenía 36 años cuando estalló la guerra y fue movilizado en la infantería. Vivió todo el primer conflicto mundial en el frente. Él no había declarado que era violinista, pero un oficial que lo había visto años antes en un concierto lo reconoció. Así que le pidió que creara una pequeña orquesta que pudiera tocar para los soldados en los momentos de reposo. Por supuesto, la práctica de la música lo consoló y le dio la fuerza para no zozobrar como muchos en la desesperación, en la locura o en el alcohol. La música fue un escudo contra la visión espantosa de la guerra, y por eso en una de las cartas a su madre le dice: mi violín me salvó la vida más que cualquier otro sistema de protección. C'est mon violon qui m'a sauvé la vie. Mi violín me salvó la vida da cuenta de esos muchos soldados músicos, entre ellos el también prodigioso violonchelista André Caplet, quien pidió a un soldado fabricar un violonchelo con cajas de madera de las tropas alemanas. Ese increíble instrumento de circunstancia se muestra en esta exposición, pero también fotografías de otros ilustres músicos, el compositor Maurice Ravel, quien a pesar de su delicada salud se empeñó en combatir, o del director de orquesta venezolano naturalizado francés, Reinaldo Ang, artistas que dejaron un testimonio musical de la guerra. Michel Rouget es el director del Museo de la Primera Guerra Mundial. Quand on parle de Ravel, de Saint-Saëns, quand on parle de Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Debussy son compositores muy conocidos, pero pocos imaginan que vivieron y sufrieron la guerra o que debieron combatir en el peor conflicto que ha vivido la humanidad. Por otro lado, están los intérpretes. Es muy conmovedor ver esos instrumentos que permitieron a estos hombres recordar que antes de ser soldados habían sido artistas y que en medio del caos había música. Imaginemos por un momento lo que es una guerra con bombas, obuses, cuerpos descuartizados, gritos, y que en medio de esos sonidos se levantaba el canto de un violín. Estos tipos se mostraron su humanidad frente a la barbarie gracias al arte. Ojalá que otros violines salven vidas en los conflictos actuales. Que dans les conflits actuels, d'autres violons sauvent des vies, ouais. Lucien Durosoir no quiso dar continuidad a su carrera de violinista internacional después de la guerra. Se dedicó a componer obras de una gran profundidad, algunas de las cuales se pueden escuchar en esta exposición, interpretadas por el ensamble Calliope, su directora Karine Letiec. Alors il nous raconte beaucoup et ça parle plus que des mots. Esa música nos cuenta muchas cosas, mucho más que las palabras. Las composiciones de Durosoir cuentan la historia de la Primera Guerra Mundial, pero desde adentro. Podemos sentir el sufrimiento terrible de los que la vivieron, su dolor, su incomprensión. Pero al mismo tiempo, y es algo que encontramos en todos los músicos de la guerra, una fuerza vital que les impide sucumbir al horror. Nunca abandonaron. Ellos que vieron la muerte y las cosas más terribles tuvieron un fuego interior que los mantuvo vivos. Pero es que la música permite llegar a lo más trascendental del ser humano. El hombre necesita sobrepasar lo cotidiano. Creo que no estamos en este mundo solo para comer o dormir. Cada quien necesita dar un sentido a su vida. Y creo que a través de la música, el hombre accede a ese nivel de trascendencia humana, de decirse que existimos para acceder a algo maravilloso. Autrement, c'est quand même quelque chose de merveilleux. La exposición Mi violín me salvó la vida se presenta en el Museo de la Gran Guerra de Meaux hasta el 31 de diciembre. Thank you. Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá se encuentra elaborando un inventario de las leyendas, expresiones de la tradición oral, gastronomía y danzas, entre otros elementos que forman parte del patrimonio cultural y material del país. Desde el 2011, la nación trabaja en la elaboración de su inventario, el cual deberá estar listo a finales del actual año para su posterior revisión por especialistas de la UNESCO. A sugerencia de esta institución, el inventario se subdivide en 5 temas: lengua y expresiones orales, artes del espectáculo, usos rituales y festivos, técnicas artesanales y el conocimiento de la naturaleza y su cosmovisión del universo. Este trabajo implicó una investigación inicial en el seno de los pueblos originarios que en breves se extenderá a los afrodescendientes. Asunción. El Premio Nacional de Literatura 2015, organizado por el Senado paraguayo, recibirá trabajos hasta el 31 de agosto en Asunción. Podrán participar autores paraguayos y extranjeros en al menos 5 años de residencia en el país. Se recibirán obras en los géneros de poesía, narrativa, ensayo o teatro escrito en español o guaraní, ambos idiomas oficiales del país. El jurado dará a conocer a los ganadores el próximo 31 de octubre el primer premio del concurso, que será entregado por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, en la primera quincena de noviembre próximo en la sede del Palacio de Gobierno. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Que tengan una excelente tarde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.